gracia. Dicen que el tiempo se encarga de cerrar heridas. Dicen que un hombre no llora por un mal amor. Dicen que me confundí, fue solo una aventura. Que lo que nos prometimos el viento llevó. Solo recuerdo aquellas palabras que repite mi corazón. Un hombre mil veces grito y estalla mi voz. Yo te dé mi amor. Te amaré despacio, no habrá palabras. ¿Cómo haré para olvidarte si vives en mí? Te ofrecí mi vida, te entregué mi alma. Déjame amarte esta noche por última vez. Dicen que el tiempo se encarga de cerrar.